verte con paz. Todos, todos los muchachos ya te están mirando por tu forma de coquetear. Baila, baila, esa cumbia mueve tus caderas al ritmo de este compás. Todos, todos los muchachos ya te están mirando por tu forma de coquetear. Baila la cumbia, linda morochita. Baila la cumbia, linda cumbia.